Blog Talk Radio. Bueno, hoy estoy... ¿Sabía usted por qué el caballo en la Argentina? Y seguimos con Julio Gardel acá en Riga. La Argentina es sexto productor de caballos. Notas de para primer productor de caballos. ¿Sabía usted por qué el caballo en la Argentina? Mejor opinar. Les recuerdo que este programa es Caballos y Opinión. Bueno, nosotros quisiéramos de alguna manera seguir un poquito la nota anterior donde hablamos de cómo es el entrenamiento y cómo es entrenar y cuidar en... Bueno, hoy es jueves 24 y seguimos... Bueno, estoy tratando de poner al aire el programa de hoy, que ya tuve problemas de conexión de vuelta por internet. Bueno, hoy en realidad es primero de abril y lo que estoy tratando de hacer es poner el programa de hoy, que bueno, por las conexiones internet se me veo complicado en hacerlo. Pero bueno, la idea era pasar un poquito el problema del paro agropecuario que hoy se está llevando adelante en nuestro país. Lamentablemente no puedo permanecer ajeno a eso. Y lo cierto es que hice unas notas, porque acabo de llegar de Concordia, hice unas notas a dos presidentes, uno de la Sociedad Rural de Concordia, el señor Eduardo Beswick, y otro al presidente del Grupo CREA de Concordia. Y lo que estoy tratando de hacer es ponerlas en el aire. Vamos a ver si podemos. Bueno, no me responden los programas, pero bueno, siempre pasan este tipo de cosas. Bueno, el mensaje quiere ser no a la violencia. La Argentina está viviendo momentos bastante complicados, ¿sí? Y bueno, es difícil llevar adelante de programas que van direccionados a desarrollar y hacer conocer lo importante que es la producción de caballos en la Argentina, lo importante que es la producción de caballos en Sudamérica y en todo el mundo. El caballo es un gran negocio, pero también esto es un programa informativo, y lo que estoy tratando de hacer es, ya que se escucha de todo el mundo, es poner al alcance de todos las novedades que están ocurriendo justamente en estos momentos en nuestro país. Vamos a ver qué pasa ahora. Estoy haciendo para el programa Caballos y Opinión desde Concordia, provincia de Entre Ríos, Argentina. Hoy es 28 de marzo y este programa, que se dedica pura y exclusivamente a caballos y a la industria de caballo como producto agropecuario, no puede quedar ajeno a la problemática que hoy está sufriendo el campo en nuestro país. A mi entender, por factores múltiples, pero que creo que se pueden reunir o unificar en un pensamiento, o en una propuesta, o en un análisis. La sociedad y la política en nuestro país está ajena al campo. Y está ajena al campo por culpa de sus gobernantes y por culpa del propio sector agropecuario, que no supo en tantísimos años hacer llegar a la sociedad y a la política el mensaje y las acciones necesarias como para que, en definitiva, toda la sociedad sepa qué representa el campo o qué representa un sector productivo del país, uno de los más importantes. Yo diría el motor del país, el motor que permite hacer muchísimas cosas más. Pero bueno, yo personalmente creía que la industria del caballo tenía esa falencia de no poder transmitir a la sociedad y a la política qué representa el caballo en nuestro país. Yo hace años que estoy diciendo que no existen programas agropecuarios que hablen del caballo, habiendo tantísimos programas agropecuarios en televisión, en radio, en revistas, etcétera, etcétera, etcétera. En ninguno de estos lugares está el caballo, pero sin embargo todos sufrimos y adolecemos de la misma problemática. No pertenecemos a las decisiones de Estado que nos permitan crecer y desarrollarnos. ¿Cómo corresponde a cualquier otro país? Tener presencia en el mundo, tener presencia, pero parece que para tener presencia primero tenemos que tener presencia en nuestro país. Y eso es lo que está sucediendo hoy en la Argentina. Por decisiones, yo diría, intempestivas y de no análisis del impacto que podían tener cierto tipo de decisiones, hoy la Argentina se encuentra en la disyuntiva de un paro agropecuario que ya lleva alrededor de 17 días, con la posibilidad del diálogo entre el gobierno y los sectores vinculados al campo, y más allá del resultado de estos diálogos, que seguramente de alguna manera se van a arreglar, la segunda preocupación mía es cómo vamos a proceder de cara al futuro. ¿Sí? Porque si estos problemas los tiene un sector tan importante y tan vital para un país como el nuestro, que tiene nuevamente una oportunidad increíble para poder crecer, desarrollarse y salir en poquísimos años, como pocos países pueden, del subdesarrollo para el desarrollo pleno, ¿cómo vamos a hacer para seguir adelante? ¿Cómo vamos a hacer que haya una negociación fluida y continua entre la problemática que tiene el campo o el sector productivo agropecuario e incluyo al caballo también con las autoridades nacionales y con las autoridades provinciales? Esto que ha pasado en la Argentina no puede caer en un saco roto. Y los invito como siempre a visitar el blog Caballos Lo Mejor Es Opinar, donde resumí en forma muy puntual y muy concentrada en fotografías y en muy pocas líneas, para que se pueda leer y para que lo lean, cuál es la problemática que está hoy pasando en la Argentina. Lo estoy haciendo por varios motivos. Uno es por lo que está pasando en la Argentina, y otro es para ver si con esto puedo ayudar a que cada vez suceda menos en la Argentina y en países como la Argentina. Porque lo cierto es que no importa qué signo político esté gobernando un país, lo que importa es cómo lleva a ese país en su conjunto, a los ricos, a los que no son tan ricos, y a los pobres, a que tengamos todos más, una mayor injerencia y un mayor beneficio y una mayor participación. Tenemos que mejorar todos, tenemos que poder dialogar más allá de la bandería política. Todos queremos que cada vez haya menos pobres y todos queremos poder trabajar con mayor previsibilidad, con mayor organización y sentirnos respetados, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Hace poco tiempo he llegado de un viaje bastante extenso que hice por 3 países muy importantes en lo que es el desarrollo de la industria de caballo. En uno de ellos volví a sentir la sensación de ser un sudaca. Para mí ser un sudaca es ser alguien de segunda categoría, ser alguien que no respeta sus palabras, ser alguien que no va a cumplir con previsibilidad lo que dice que va a cumplir. Y eso creo que no tiene que pasar más, porque en muchos casos no es cierto y en muchos otros casos sí es cierto. Y lo que está pasando hoy en la Argentina habla de esa imprevisibilidad y abona el adjetivo de sudaca que ya tenemos que perder definitivamente. Y no importa que el gobierno esté de turno, pasaron todos los gobiernos y seguimos siendo sudacas. Mejor o peor, con más reservas o con menos reservas, pero la gente sigue pensando eso de nosotros. Por eso muchos no quieren hacer negocio con nosotros. Entonces, más allá de lo que está pasando hoy en la Argentina, en vistas al futuro, al mediano plazo y al largo plazo, debemos poder cimentar los avances, y uno de las formas de cimentar los avances es ser cada vez más serios y cada vez ser más previsibles. Debemos poder trabajar todos en su conjunto. En todos los países hay ricos, hay menos ricos, hay pobres, y me parece bárbaro que este gobierno quiera luchar por sacar la pobreza, porque también se trata de eso. Pero lo tenemos que hacer con inclusión, pero la inclusión no solamente a los pobres, incluyamos a los pobres, incluyamos a todos en ese ajuste. Y pongamos en el tapete cómo lo vamos a hacer, y hagámoslo entre todos, si nadie quiere hacerlo de otra manera. Todos lo queremos hacer. En esta nota he incluido dos reportajes que hice, uno al presidente del grupo CREA Concordia, donde creo que explica claramente cuál es el sentir de ellos y qué es lo que quisieran ellos que suceda. Y otro es la nota del presidente de la Sociedad Rural de Concordia. El presidente del CREA Concordia es el doctor Jorge Tamaño, que es médico veterinario, y el presidente de la Sociedad Rural de Concordia es el señor Eduardo Dewey. Con ellos estuvimos en uno de los cortes, acá en Concordia, provincia de Entre Ríos, Argentina, y ellos nos manifiestan cuáles son la problemática y qué es lo que ellos piensan para poder solucionar esas problemáticas. Ellos lo van a poder explicar mucho mejor de lo que lo estoy haciendo yo. Así que con ello los dejo. Gracias por estar con Caballos y Opinión y sigan con nosotros. Antes, quiero leerles los panfletos que están entregando en el corte, no solamente a los camioneros que pasan, sino a los autos particulares y a los micros, en un momento muy importante para la Argentina y de total y absoluta tranquilidad, con la aprobación 100% de todos de los cientos de autos, micros y camiones que pasan por este lugar de Concordia. Y esto es muy importante manifestarlo y es muy importante que quede en claro. No hubo una sola escena de violencia, ni de parte de los manifestantes, de los que están haciendo el paro agropecuario, que son pequeños productores, grandes productores, que son chacareros, que son colonos y todos están, que son camioneros y todos están unidos para tratar de resolver este problema. Vuelvo a repetir, el ánimo no es una pulseada, como aparentemente puede quedar en algunos cortes manifestado. Esto tiene que ser un equilibrio para todos. Todos tenemos que salir ganando. La Argentina tiene que salir ganando. Entonces, algunos de los panfletos dicen: a la sociedad en general, autoconvocados de Concordia y la región, citricultores, agricultores, transportistas, ganaderos, madereros, comerciantes, profesionales, docentes y pueblo en general, adhieren a la problemática del agro que a la larga repercute en la sociedad. Bueno, hoy en Caballos y Opinión está el doctor Jorge Tamaño, que es presidente del grupo CREA Concordia. Hoy es 27 de marzo y, como ya verán, estamos en la ruta, en el corte que se generó. ¿En dónde, Jorge, y por qué? Sí, buenas tardes. Estamos acá sobre la ruta 14, reclamando al gobierno estas medidas que creemos totalmente injustas, ¿no? Estamos en la ruta 14, a unos kilómetros de la ciudad de Concordia, Entre Ríos. ¿Por qué estamos acá? ¿Cuál es el concepto de la lucha, la definición? ¿Por qué están haciendo este corte puntualmente? Bueno, el problema inicial de todo esto es que, como ustedes saben o están enterados, el tema de la soja en el mundo, un commodity que ha subido a valores extraordinarios, ha creado una actividad muy rentable, que eso es verdad, una actividad económica muy rentable, y que genera esto en el gobierno una preocupación lógica, como hablan ellos, de un tema de monocultivo o de otra desplazamiento de otras actividades en los campos por reemplazo de estas hojas. Inicialmente empezó así y se tomaron unas medidas de retenciones para esta actividad, que la actividad no sea tan rentable, y volcar ese tema de retenciones al subsidio o al desarrollo de otro tipo de actividades agropecuarias. Esto venía perfectamente bien, se venía tolerando, ya que la actividad estaba dando renta, hasta que esta retención llegó a niveles del 35%,

no logro definir, bueno, primero me siento muy frustrado porque una vez más no pudimos parar el encuentro o el encontronazo, para decir más, entre dos sectores. Hoy es el sector del gobierno y hoy contra el sector productivo. Digo contra, porque parece como una pelea. A ver quién tiene razón o a ver quién va a ganar. Si se va a imponer el gobierno, como decían en televisión, como un partido de fútbol, ¿quién va a ganar y quién va a perder? Pero acá no gana nadie. Probablemente si ganamos, que tenemos que ganar los dos. Y no pierde nadie. Ese debería ser el concepto. Es una tercera posición. Esto en un país llevado a este extremo no puede ser una batalla. Un gobierno no puede ir a pelearse con un sector y un sector no puede ir a pelearse con un gobierno. Tenemos que sentarnos a dialogar. No entiendo por qué no puede llegar eso. ¿Por qué hay tanta dureza en esa posición o en esas posiciones? Yo creo que el campo dice, el gobierno no entiende cuál es la posición del campo, y la verdad es que me parece que tienen razón, porque la gente del campo, lo acabamos de escuchar, más todo lo que estamos escuchando durante todo el día, es una posición clara y ya debiéramos entender todos qué es lo que está sucediendo. ¿Sí? No, parece ser que primero que no hay un diálogo, pero si hay un diálogo es un diálogo de sordos. ¿Sí? Porque le están diciendo claramente al gobierno cuál es la problemática, que se tienen que sentar para que entiendan la problemática, y los del gobierno cada vez van cuadruplicando la apuesta y mandando mensajes de fuerza y de no entrega y de no diálogo y de... La verdad, no puedo entender. Yo, cuando abrí el programa, que estoy intentando, para tener menos problemas que aunque lo estoy teniendo para la transmisión, trato de grabarlos para que queden un poco más prolijos. Yo creo que en algún momento va a salir como deseo y como si ustedes se merecen, que son los oyentes. Decía que esto, yo vengo de un viaje donde en uno de esos viajes me sentí realmente un ciudadano argentino de segunda, o mejor dicho, de cuarta. ¿Por qué? Porque hacemos estas cosas. Vuelvo a Argentina y tras cartón que llego pasa esto. Pasa esta problemática del agro. Porque está bien, puede haber un problema. Hay un problema por X motivo. Pero la solución del problema no puede ser esta. No puede ser esta. Estamos asistiendo ahora a Plaza de Mayo a una concentración en apoyo a nuestra presidenta. ¿Por qué necesita tanto apoyo a nuestra presidenta? Si ella bien lo dijo. A mí me votaron y soy la presidenta. Y está bien, ¿por qué tanto apoyo? Y el campo está poniendo una posición que es absolutamente entendible, porque siempre fueron los últimos orejones del tarro, y yo como veterinario de caballos siempre me sentí el último orejón del tarro, porque mi profesión, que ahora está saliendo de ser el último orejón del tarro, tuvo que luchar muchísimo para que no sea más así. Y bueno, y los del campo pareciera que le está pasando lo mismo. Entonces creo que hay que sentar al pequeño productor, al mediano productor y al gran productor, representados por sus instituciones o con sus instituciones, todas las partes, con el gobierno, hacer un proyecto agropecuario como necesita la Argentina desde hace tantísimos años. Entre todos lo tenemos, pero esto no es la forma. Esto no es la forma. La forma no será con los cortes. Podré estar de acuerdo, podré estar de acuerdo o no. O se podrá estar de acuerdo o no. No será la forma, es la forma, no es la forma. Pero pareciera que es lo único que se escucha. Pero por el otro lado, la respuesta del gobierno no tiene ni siquiera aparentemente se acerca a la posición del campo. Ni siquiera aparentemente. Yo no entiendo mucho de todo lo que se habló, aunque estoy escuchando las dos partes, y realmente la explicación que da la gente del campo es como que es inviable seguir de esta manera. Es inviable comercialmente. Ya ni siquiera es una posición ni política, ni sectorial, ni nada. Es inviable comercialmente. Y como contrapartida, no escucho lo mismo del gobierno, que de alguna manera tratan de solucionar un problema. Es más, creo que tratan de mantener a toda costa una posición que es inadmisible para el otro sector. Es inadmisible. Entonces, bueno, en negociación hay una posición que es la del gobierno, otra posición que es la del campo, y hay una tercera posición, que es el país. La tercera posición es el país. Acá no se está perjudicando un sector, se está perjudicando el país. Y ya no me refiero al desabastecimiento. Nos estamos perjudicando comercialmente, nos estamos perjudicando moralmente, nos estamos perjudicando políticamente. Estamos todos débiles frente a este tipo de problemas. El gobierno está débil, el sector agropecuario está en una posición de intransigencia total, y el gobierno también, y todos los demás argentinos estamos asistiendo nuevamente a la intolerancia, a la violencia, a los golpes en la calle, a los cacerolazos, otra vez, ¿cómo puede ser que no se pueda evitar ese tipo de problemas? ¿Cómo puede ser que no lo podamos evitar? Tenemos que ser más conscientes, tenemos que ser más responsables, y creo que esto tiene que dejarnos una enseñanza. Yo, personalmente, me siento absolutamente frustrado y hasta fracasado en mi aporte a la resolución de los problemas, aunque sean de mi sector o de mi país. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo estoy ya llegando a un momento en que no voy a poder aportar más nada. Y lo que voy a hacer es entregarle una pelota de plomo a la generación que sigue, a mi hijo, o a los hijos de mis amigos, o a los hijos de los demás, para que lo solucionen ellos. Siguen los enconos en la Argentina, siguen las divisiones. Nunca saldamos ninguna cuenta. No queremos saldar las cuentas, siempre estamos mirando para atrás. Siempre vivimos en la coyuntura. Nunca hay algo previsto para 3, 4, 5 años. Pasa con los caballos, con la producción de caballo, y pasa con el campo, y pasa con los gobiernos. Estamos gobernando para hoy, a ver cómo paso hoy. Esta es la sensación que a mí me deja todo esto. Estamos gobernando para hoy. La necesidad que pide el campo de hacer proyectos de mediano y largo plazo. Pero es absolutamente lo lógico. Es lógico porque en todo el mundo se trabaja así. Tenemos oportunidades. O sea, nosotros no aprovechamos las oportunidades, entonces siempre nos quedamos en la estación. En vez de subirnos al tren y ver cómo hacemos y acomodar nuestro país, como dice la presidenta, con inclusión, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, ¿sí? Y para todos los argentinos, ¿sí? Para todos los argentinos. Con inclusión, para todos los argentinos, y que haya una redistribución lógica para que cada vez haya menos pobres, para que cada vez esos pobres estén más educados, estén más cultivados y sepamos llegar a tener la clase media que teníamos, ¿sí? Y a tener una clase pobre mucho menos de la que tenemos. Es una aspiración que es de este gobierno, que la aplaudo y creo que es de toda la ciudadanía hoy, porque hoy la Argentina está en otras condiciones. Pero hagámoslo correctamente y hagámoslo con consenso. Con consenso, hay que hacerlo con consenso, ¿sí? Es la única manera, hay que permitirle opinar a todo el mundo, y si hay un sector que me puede aportar mucho más de lo que me puede aportar en asesoramiento, en sugerencias, en consejos o en lo que fuere, démosle un espacio. ¿Sí? En un país agropecuario no tenemos un Ministerio de Agricultura, tenemos que generar un Ministerio de Agricultura. ¿Sí? Tenemos que tener asesores del mejor nivel, o los tenemos que formar, o tenemos que usarlos, porque ya los tenemos. Tenemos que hablar con la gente de campo. Tenemos que estar en el día a día de esa gente. ¿Sí? Son tan argentinos como cualquier otro. Son tan argentinos como el pobre, como el mísero. No es que el pequeño productor sea una persona millonaria. ¿Me explico? Laburan desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche todos los días, y con cualquier clima. Entonces, creo que hay que escuchar todas las partes y no hay que dividir a ninguno. No hay que dividir a ninguno. Tenemos que trabajar con conciencia en la Argentina. Tenemos que poder terminar con la coyuntura crónica, que pareciera que nos habilita para tomar cualquier decisión. Cortar exportaciones, poner retenciones, sacar retenciones, cortar la exportación en cualquier momento, poner la retención en cualquier momento. Hay que darle previsibilidad a la gente para que pueda trabajar más o menos en forma tranquila. Porque encima, aparte de la imprevisibilidad del clima, está la imprevisibilidad política y administrativa atrás. Eso es imposible. Por eso muchos capitales no van a venir a invertir a la Argentina hasta que esto se solucione. Tenemos que poder trabajar en base a esos, a ese concepto. Eso es mi sentir. Eso es mi sentir. Me parece que lo que está haciendo el campo no puede ser así. Y me parece que lo que está haciendo el gobierno tampoco. La tercera posición es hagámoslo, hagamos un diálogo y hagamos un acercamiento entre las partes y acerquémonos al país, que no salga dañado el país. Esto no se trata de quién ganó la pulseada. El que tiene que ganar es el país. Y la única forma que gane el país, y todos nosotros que estamos adentro del país, es que se hagan las cosas con coherencia, con tolerancia, sin violencia y para todos por igual. Para todos por igual. Ese es el único mensaje. Sí, yo no estoy en contra de nadie. Estoy a favor de mi país. Y creo que hoy mi país está en un momento crítico. En un momento crítico. Donde todos... Esto se va a resolver, como decía en algún momento. Se va a resolver, mal o bien, se va a resolver. Espero, y esperemos todos, que no deje heridos. Que no deje heridos. Que no deje heridos. No tenemos que ser violentos. No tenemos que ser violentos. Ya la Argentina tuvo su periodo de violencia. No podemos reeditarlos. No podemos reeditar la violencia en nuestro país. No podemos reeditar la violencia en la Argentina. Tenemos que terminar. Digamos lo que digamos, digámoslo como corresponde. No lo digamos con violencia. No lo digamos con violencia. Porque la violencia es la peor inequidad. Porque hoy escuché esta palabra, la estoy escuchando muchísimo. La inequidad. Bueno, la violencia es la que genera la mayor inequidad. Es peor que el hambre la violencia. Es peor que el hambre. ¿Sí? Entonces, sepamos mantener el equilibrio y sepamos comportarnos como queriendo a nuestro país. Como queriendo realmente que no haya pobres, como queriendo que esto se solucione, como queriendo ir para adelante. Es un deseo propio y creo que es el deseo de muchísimos argentinos. De muchísimos argentinos. No quieren más violencia. No queremos más violencia. Bueno, ahora vamos a seguir con el programa, porque de esto se trata también, de seguir adelante. Con nosotros va a estar el doctor Oscar Araya Valenzuela, que es un colega chileno, con el cual vamos a tener una charla que fue muy amena, por suerte, sobre la industria del caballo en Chile y bueno y todo lo que de allí se desprendió. Va a ser la primera parte, la otra parte la voy a dejar para el programa que viene. A ver, vamos a ver si podemos mandarlo esta vez. Bueno, hoy en el programa Caballos y Opinión contamos con la presencia de nuestro colega chileno, el doctor Oscar Araya Valenzuela, que trabaja en Chile desde hace muchísimos años en la universidad y también como veterinario de campo, en todo lo que es el tema caballos. Con él vamos a charlar de cómo ve él la industria del caballo en Chile, cómo ve su evolución en los últimos años y qué espera para el futuro o qué cree que habría que modificar o agregar en el tema del caballo como producto agropecuario en Chile y también si es posible su visión de la producción del caballo en la región, como es en Argentina o en Uruguay o Brasil, etcétera. ¿Qué tal, doctor? Gracias por estar con nosotros. Muy bien, buenas tardes. Un agrado poder estar con ustedes en realidad y poder comentar esto que nos interesa mucho, que es lo del caballo. Muy bien, vamos a empezar entonces con la nota. A mí lo que se me ocurre preguntar es, ¿cómo ve usted hoy la industria del caballo en Chile? En un contexto general y en un contexto particular, si quiere hablar de alguna actividad ecuestre o de alguna raza en especial. Bueno, yo creo que en realidad la producción del caballo en Chile, lo primero que tendría que decir yo, que si nosotros lo comparamos con lo que sucede en Argentina, por ejemplo, Uruguay o Brasil, y quizás algunos otros países latinoamericanos también, es bastante pequeña. Acá en Chile, según los últimos censos, existen alrededor de unos 430, 450 mil caballos, no es más que eso. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros inmediatamente podemos reflexionar un poco en el sentido de la magnitud que esto tiene en cuanto a números, por lo menos. Ahora, en cuanto a las actividades, acá en Chile, bueno, fuera de la hípica, que tampoco es una actividad demasiado abundante, porque existen, básicamente existen 4 hipódromos en el país de cierto nivel, los 2 principales de Santiago, que son el hípico y el hipódromo de Chile, después está el Sporting de Valparaíso, que está bastante cerca también, como sabemos, Santiago Valparaíso, y esos son los tres principales, y después está uno un poco más al sur, en la zona central, en Concepción, es el hipódromo de Concepción. Básicamente, después existe un par de muy pequeños hipódromos en otros lugares, pero que la verdad no tienen ninguna implicancia en cuanto a la actividad hípica. Otra cuestión relativamente importante, o sea, bastante importante por lo menos en el país, es el uso del caballo criollo. En la participación, acá en Chile existen una competencia nacional, ¿cierto?, en cuanto al caballo criollo, que es el rodeo, y que tiene toda una programación. Existen en la Asociación Nacional de Rodeo, que dirige esta actividad, con clubes por regiones, por provincias, por sectores de comuna, y las cuales hacen entonces competencias que se inician fundamentalmente la principal más o menos en septiembre, terminando, como algunos de ustedes sabrán, en el Champion de Chile, que se llama, que es el campeonato nacional, la final, en que participan alrededor de 100 joyeras en Rancagua, donde está la implementación más importante en una media luna con capacidad para una, no sé exactamente, pero creo que alrededor de 20.000 personas, 15 a 20.000 personas. Yo diría que esas son las dos actividades más importantes acá en el país, en el punto de vista deportivo. Se han estado agregando a esta actividad en los últimos años, y ha ido prendiendo bastante, parece, el enduro también, pero no es una actividad muy masiva. Quizás antes de eso, la tercera actividad que se me había escapado un poco, es la equitación, ¿cierto? También existen estos campeonatos nacionales, como en todos los países, y también hay una actividad importante desde el punto de vista de la equitación, con participación y con eventos en distintos lugares. Por ejemplo, acá en Valdivia normalmente se realizan en la temporada de primavera-verano, que es la época más adecuada para esto acá, alrededor de 3 o 4 competencias, algunas incluso de nivel internacional. Entonces, esa es otra actividad que bueno, también se ha desarrollado bastante y ha ido cobrando cada vez mayor importancia. Se han establecido algunos criaderos importándose reproductores acá en la zona, por ejemplo, bueno, en distintas áreas del país. Y esas serían, yo creo que son las 3 actividades más importantes. El enduro, como digo, está como comenzando a partir. Todavía existen ya algunas competencias de cierto interés, pero en cuanto a... pero no son masivos, no es una actividad todavía masiva. Pienso que sí, eso ha ido cobrando cada vez un poco más importancia. Después, las otras actividades que para ustedes son, en Argentina son muy importantes, como el polo, acá es muy escaso en realidad. La cantidad de gente que participa en esa actividad es muy, muy pequeña, los clubes son pocos. En Santiago existe el Club de Polo San Cristóbal, por ejemplo, que seguramente debe ser uno de los más importantes en el país. Pero fuera de eso, no son mucho más lo que hay, es poco más lo que podemos mencionar. Y después otras actividades con el caballo, bueno, las otras actividades ya son el trabajo del caballo en el trabajo de campo. La hipoterapia ha ido cobrando algún interés. Acá en Valdivia, por ejemplo, existe un centro de hipoterapia que es bastante importante, pero son actividades de muy pequeño volumen en cuanto al número de gente que participa y eso, pero podría ser también una actividad que puede ir cobrando más importancia en el tiempo. Y, bueno, eso, la producción de caballos de trabajo, por ejemplo, caballos de tiro, para tirar carros en el campo, fundamentalmente, dejó de ser un poco importante hace algunos años, pero ha ido recobrando un poco su vigencia, probablemente, bueno, por los costos de los insumos agrícolas, como son maquinaria o... Así que en algunos casos me da la impresión que ha ido aumentando un poco. Y en este sentido, como yo le comentaba hace un rato, ha existido por parte del ejército unos centros de mejoramiento del tipo de caballo, especialmente para pequeños agricultores. Han traído entonces reproductores de tiro pesado, percherón, belga y algunas otras razas, que ellos dan entonces servicio a esta gente para que pueda mejorar la calidad de sus caballos. Yo diría que básicamente esos son los aspectos más relevantes en cuanto a lo que es la producción de caballos acá en Chile. Seguramente se me escapan algunas cosas. Han ido desapareciendo algunas actividades con el tiempo. Cada vez más, por ejemplo, el caballo que se usa en la ciudad, el caballo de tiro, de carruaje ligero, ha ido desapareciendo, a pesar de que todavía quedan, ¿no?, en este tipo de caballo. Por ejemplo, lo que yo tengo muy claro, acá en Valdivia, hace 30 años habían alrededor de, no sé, 400, 500 caballos en la ciudad, que es una ciudad pequeña, que tiene 140.000 habitantes, habían alrededor de 400 caballos de tiro de esto. Y actualmente los últimos estudios que se han hecho, por lo menos acá a través de la universidad y algunos convenios que hay para trabajar con este tipo de caballitos, no existen, deben existir alrededor de unos 100 todavía. Eso es básicamente lo que yo le podría contar así a grosso modo de lo que es la actividad o la producción en el país. Está muy bien, doctor. La verdad que fue un resumen bastante importante de todas las actividades en Chile con el caballo. Algunas me nacen algunas reflexiones. Yo pienso hace años que el caballo en nuestros países es una industria que mueve, que da muchísimos empleos, que tiene unas actividades colaterales muy importantes. Por ejemplo, tomando la última referencia que usted dijo, esos 100 caballos que existen hoy para tirar carruajes ligeros seguramente se han transformado para que lo utilicen los turistas, más que para utilizarlo para ir de un lugar a otro, como pasa acá en Argentina, en ciudades como Buenos Aires u otras ciudades importantes del país. Una de las cosas que me nacen preguntarle es cómo es la relación de las instituciones que tienen algo que ver con alguna actividad ecuestre y las universidades o las instituciones y el gobierno, un poquito para saber cómo está encarando el tema del caballo, porque hay muchos caballos chilenos de carrera que están corriendo muy bien en el mundo y están la actividad turfística, tengo entendido que está tomando decisiones estratégicas muy importantes para mejorar el espectáculo, para mejorar su parque caballar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, la pregunta fundamental es cómo están las relaciones interinstitucionales con las diferentes instituciones que representan las actividades ecuestres, esas instituciones con el gobierno y esas instituciones con las universidades. Yo diría que en general en eso hay muy poco acá de Chile. La actividad del turf en general yo creo que está dada por los privados. Existen criaderos de bastante importancia. Acá mismo en la zona se han aumentado el número de criadores de caballos. Se movió un poco la producción de caballos en la fase inicial, ¿no? La reproducción y la crianza de los potrillos. Hace unos, yo diría que durante los últimos 10 años más o menos, tal vez ahí es donde se produjo el cambio mayor, desde la zona central hacia acá, la zona sur. Entonces se han comprado varios campos y hay varios aras acá, entonces, en producción de este tipo de caballos. Pero ellos, no existe una relación formal yo diría que existe una, algún tipo de relación más bien informal con, por ejemplo, con las universidades de estos productores. Por ejemplo, algunas universidades tienen un hospital veterinario que puede hacer atención, que hace atención a todo tipo de caballos, naturalmente, ¿no es cierto?, como son los hospitales desde el punto de vista sanitario, y en particular a estos caballos. En el caso nuestro acá en Valdivia, en la Universidad Austral, existe un hospital veterinario en que se atienden algunos de estos caballos. En Santiago existe también algunos convenios, por ejemplo, de las facultades con, por ejemplo, con hipódromos, tengo entendido que con algunos criaderos, para hacer práctica de los estudiantes de veterinaria con ellos. Pero yo no creo que existan, no hay una relación mayor que esa. Ahora, desde el punto de vista de la investigación, existe, igual como tienen, acá se llama CONICET, lo que creo que ya se llama CONICET, algo así. Sí, CONICET. Estas instituciones de investigación que permite la posibilidad de realizar algunas investigaciones. Pero, por ejemplo, yo realicé algunas investigaciones en problemas respiratorios, en caballos, que por periodos de 2 o 3 años, y ellos aportan fondos para hacer esta investigación. Pero el monto el volumen de la investigación en área de caballos es muy pequeña. Yo diría que son muy puntuales en cosas bastante específica, muy poco en lo que es la producción propiamente del caballo. Yo diría que más bien en patología, en ese tipo de cosas, existen estos, bueno, los apoyos existen para todo. Lo que pasa es que no hay grupo de gente que esté trabajando muy intensamente en el desarrollo de estas otras cosas. Ahora, se han hecho algunos trabajos, por ejemplo, en inseminación, en transferencia de embriones, en las universidades, en caballo, pero no existen un nexo muy fuerte, son cosas muy esporádicas que se están produciendo. Quizá algunas investigaciones que han tenido un poco más duración ha sido, por ejemplo, que no tiene que ver con el caballo de carrera, sino que, por ejemplo, acá en el sur de Chile existe, en la isla de Chiloé, existe un caballito pequeño, un pony bastante bajito, de 1.10 m, una cosa así de alzada. Y se hizo estudios entre la universidad, con apoyo de estas instituciones, con estos fondos estatales, más el INMIA, que es el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, que es uno de los pocos casos que yo conozco que haya habido alguna participación del INMIA en investigación en el área de caballo, al igual como usted mencionaba, en Argentina es poco lo que se hace en el INTA también en este sentido, ¿no es cierto? Y pareciera ser que eso es una cuestión bastante generalizada, por lo menos en Latinoamérica. Bueno, hasta aquí fue la primera parte de la nota con el doctor Oscar Araya Valenzuela, colega chileno, a quien le quiero agradecer su tiempo y sus conceptos. En la semana que viene daremos la segunda parte junto con toda su trayectoria. Bueno, antes de despedirme, quiero comentarles que este fue el programa Caballos y Opinión, que soy Mario López Oliva, transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, que hoy es 1 de abril, que la Argentina está pasando por un momento bastante delicado. Espero que todos esos problemas que tenemos hoy se puedan resolver con tolerancia, con comprensión, con ganas, que esto no sea una pulseada y que no deje heridos. Ya no necesitamos más heridos en nuestro país. Y digo heridos solamente, ¿eh? Bueno, quiero agradecerles a los que auspician nuestro programa, ¿sí?, al Laboratorio Betec y a Clasificados Hípicos. Y también tengo la esperanza de poder hacer el programa cada vez más prolijo, aunque me cuesta, por diferentes motivos que casi todos, gracias a Dios, son ajenos a mí. Pero bueno, pero digamos que hacen que el programa sea bastante desprolijo. Escriban sus opiniones y sus preguntas. Los mails, quiero agradecerles a los mails que llegan en cantidad importante. Escríbanme a mlopezoliva@gmail.com. Entren al blog recórranlo, hay cientos de artículos que muestran la importancia del caballo en la Argentina y en el mundo. Opinen, participen, involúcrense, integrémonos, hagamos que esto sea un producto agropecuario para muchísima más gente de lo que actualmente lo es. Les quiero mandar un saludo a todos los argentinos, esperemos que podamos resolver nuestros problemas, y a todos por estar conmigo en este programa. Los espero el martes que viene, a la misma hora y en el mismo lugar. Entren al blog, que desde allí pueden acceder al programa fácilmente.